Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Al aire en un programa más del Woodstock Blues. Muy buenas tardes a todos y todas mis queridos amigos blueseros y rock and rolleros de todo el Ecuador y de todo el mundo. No se olviden que nos están escuchando desde TuneIn, desde Tampa, Florida, como siempre, esa transmisión de todos los programas de nuestros productores Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna de Recalde, y de todos los países que nos están viendo también, un saludo inmenso del Woodstock Blues. Yo soy Pablo de Neira y estoy acompañada en la locución por el Saint Finger. Hola chicos, ¿cómo está gente linda aquí escuchando y conectándose todo el mundo con la estación única del blues, el vocero oficial del Festival Internacional Quito Blues? Y bueno, un saludo también a ti, Pauli, un saludo a David, que está por adentro en los controles, a Andrés y a toda la gente que está haciendo que se haga realidad esta parte de la producción. Así que les tenemos sorpresas increíbles para esta tarde de martes, ¿no? Así que tenemos unas bandas invitadas que Pau ya nos va a contar de qué se trata, y vamos a conversar un poquito de estas dos súper buenas bandas, ¿no? Bueno, en realidad tenemos tres bandas en cabina. Tres bandas, tres rectifico. Increíbles bandas en cabina, que bueno, son Mona Chopsis, a mi lado, de hecho, quedó. Fallé en la prueba. Mona Chopsis, Los Bunks y Nocef. Bienvenidos a la cabina del Woodstock Blues. Los micrófonos son tuyos, preséntense. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Byron Tulcanaza, soy bajista de Mona Chopsis. Y pues nosotros somos una banda de rock que le gusta experimentar un poco con el funk, el indie, hacer una mezcla variada un poco chévere. Hola, ¿qué tal gente? Nosotros somos los Bunks, yo soy Elvis Cácome, bajista de la banda. Prácticamente nosotros hacemos rock alternativo, también hacemos rock fusión y rock experimental. Y ya. Mucho gusto con todos, mi nombre es Guillermo Bustamante, soy guitarrista de los Bunks. Actualmente tengo varios meses ya con ellos, tenemos varios temas y estamos dándole con todos a este blues. Yo soy Cabas de Nocef y soy guitarrista y vocalista de la banda, y eso creo. Bueno chicos, quiero comentarles algo importante, Saint, y también a todos los que nos escuchan, porque tenemos estas tres bandas increíbles, Mona Chopsis y Nocef, forman parte de la plataforma musical Escena en Quito, y van a tener sus presentaciones ya mismo. Y bueno, Los Bunks. Los Bunks son una banda que, bueno, ya hemos venido hablando también, les hemos mencionado aquí en el programa, y que serán parte de lo que va a ser el Retro Stock el 3 de agosto, como parte del Quito poquito blues. Así que quiero que me digan, chicos, ¿cómo se sienten? Comencemos con Nocef. ¿Cómo has visto tú el proceso en la plataforma en la que están inmersos tú y tu banda, que es de Zen en Quito? Esta nota es como que full bacán. La cuestión de juntar varias bandas para tratar de hacer como que, no sé, una comunidad entre bandas. Más que nada porque la gente se queja aquí demasiado que no hay apoyo entre bandas y todo eso, pero, o sea, ofrecer esta plataforma es como que ya el apoyo empieza desde nosotros, y eso ya lleva como que tu música a más personas. Y, o sea, no sé, lo que generalmente se hace cuando uno va a tocar es como que decirle a fulpanas que caigan, y está como que la expectativa de que caigan. Lo que Zen Quito te ofrece aquí es que no, o sea, tú tienes nuestro apoyo y tienes el apoyo de más bandas. Ya no tienes que luchar por tu propia cuenta para llenar los lugares. Excelente. Cabas, tú, ¿cómo has visto el proceso? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la integración de la banda en estos meses a la plataforma? Perdón, Byron. Bueno, igual como decía mi compañero, es full chévere estar en la plataforma porque así intercambias conocimientos con muchos músicos y también te permite quitar esa idea de que todo es una competencia y más bien relacionarte y entender que cada uno tiene una forma diferente de expresar y que no se debería limitar, igual intercambias público y eso es full chévere, te das a conocer mejor. ¡Qué chévere! Y bueno, a todos los nuestros amigos, ya hemos hablado bastante, ¿no?, de Zen en Quito, ya hemos tenido algunos grupos y hemos estado viendo. Es que Zen en Quito está rompiendo fronteras por acá por Quito, ¿no?, me parece. Hemos tenido ya presentaciones la semana pasada, estuvieron en algunos lugares, en algunos bares aquí en Quito, y bueno, se siguen mostrando los muchachos. ¿Cuántas bandas hay en total en Zen en Quito? Si no me equivoco, están 29 bandas ahorita presentes en todo el proceso. Imagínense, entonces son bastantes bandas, así que los espacios están para todo el mes de mayo, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Exactamente, ya mismo hablaremos de las presentaciones que los chicos van a tener, y bueno, Elvis, los Bongs y todo este proyecto musical que han venido acarreando ya durante un largo tiempo, ¿no? Los Bongs ya tienen como 5 años de estar en auge, se podría decir. Sí, 5 años. Bueno, cuéntame, ¿ustedes se van a presentar en todo esto que va a ser el Quito Blues? ¿Van a estar presentes en el Retro Stock? ¿Cómo se sienten ustedes al ser parte de un festival así? Prácticamente me siento orgulloso porque desde pequeño yo siempre quería tocar en un escenario, o sea, prácticamente donde se haga blues, el rock, de tus grandes influencias. Y para nosotros es un gran honor. Estamos preparando grandes temas, covers y nuestras inéditas. Estamos queriéndoles mejorar, meter más instrumentos. Por eso llamamos a Guillermo en la guitarra. Y tenemos también una amiga que no nos pudo acompañar en el saxo, que es Nati Andrade. Y queremos romperla ese día porque es el primer festival internacional del Quito. Uy. Excelente. Bueno, ¿quieren presentarnos al resto de la banda? Porque bueno, ahorita estamos solo los dos. ¿Quiénes más conforman los Bongs? Los Bongs, los propios es de los integrantes, es David Alomoto en la batería, Josué Barriga en la guitarra. Yo, mi persona, Luis Jacome en el bajo, pero ahorita estamos contando con el apoyo de Guillermo Bustamante en guitarra principal, que nos va a ayudar igual también en las próximas composiciones de nuestras canciones, y Nati Andrade, que nos va a ayudar en este toque que vamos a tener en el primero. Buenazo. Guillermo, tú que recién estás aquí en la onda de los Bongs, ¿cómo le ves? ¿Cómo te has sentido? Me parece un grupo bastante trabajador, increíble. Siempre que nos reunimos a ensayar tenemos bastantes ideas, bastante creatividad. Aparte de solo tocar, también compartimos salidas, muchas otras otros tiempos para estar juntos nosotros. También salimos a comer, a beber también. Y me parece muy increíble que Elvis justo hace unos días me menciona que hay este festival para rememorar ya a estos grandes artistas como es Jimi Hendrix, como es Carlos Santana, que hace más de 40, 50 años tocaban y hacían vibrar a los escenarios. Me parece muy increíble que hoy en día se quiera transmitir ese mismo feeling a las nuevas generaciones de músicos. Es que no se olviden, mis queridos amigos oyentes, que el Retro Stock va a ser un festival increíble que va a realizarse como conmemoración, una pequeña conmemoración a los 50 años del Woodstock, un festival increíble en el cual muchas bandas, como las que tú mencionaste, grandes artistas, fueron parte. Entonces, ser parte de eso también, a mí me emociona mucho poder escucharlos en las tarimas del Retro Stock, que ya se va a dar el 3 de agosto, así que esto ya se viene armando desde ya. Y pues bueno, amigos, vamos a seguir con mucho más de esta entrevista porque queremos enterarnos acerca de todas las fechas y todo lo que se viene también acerca de escena en Quito. Nos vamos con un poco de música y regresamos con mucho más. Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Toda la adrenalina en una nube de alcohol. Nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Volvemos al aire con mucho más de información para ustedes, para aquellos que les encanta el arte, la cultura. Como siempre les decimos aquí en el Woodstock Blues, hay tantas opciones, hay tantos lugares, hay tanta buena música en esta ciudad que hay para dónde elegir, ¿no? ¿Para dónde nomás vamos a elegir? A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, aquí los chicos de Escena en Quito tienen sus propuestas, sus presentaciones siguientes. Entonces quisiera escucharles, quisiera que me cuenten cómo va a ser esta segunda etapa para ustedes, si ya se han presentado, si se van a presentar ya en los siguientes días. Bueno, para las presentaciones siguientes tenemos igual, creo que con Nocef, estamos para el sábado, este sábado 18, en Bandidos del Páramo a partir de las 2 de la tarde. El cover está $2 y igual van a estar full bandas increíbles en una cena genial. Entonces creo que todos deberían caer a ver, a escuchar la nueva música, las nuevas propuestas. Y pues teníamos unas presentaciones anteriores, por algunos problemas de logística no pudimos darlas, pero todo acá en este sábado vamos a reventar el doble para recompensar eso. Buenísimo. Entonces Nocef y Mona Chopsis van a estar en Bandidos del Páramo este sábado. No se lo pueden perder. Yo quiero mandarle un saludo inmenso a la gente que nos está viendo por el Facebook Live. Angie, un abrazo inmenso desde el Woodstock Blues. Saludos a todos los que nos están sintonizando. Y pues bueno, también que se vayan enterando que se nos vienen cosas grandiosas. Chicos, ¿cómo podemos contactarles? ¿Cómo podemos hacer para que les puedan dar las entradas? Para la gente que está interesada en ir a su concierto. Tú o yo. Dale. Cava, te toca. Ya, de una. O sea, nosotros estamos en Instagram como Nocef con 5 Fs. Los que quieran entradas pueden escribirnos y o sea, ver para tomar. Yo sé pasar como que por el Paseo San Francisco toda la semana, entonces igual. Para la gente que sea de Cumbayá, pilas ahí. De ahí los otros chicos pasan por el Valle y aquí en Quito nuestro baterista Isaac es como que el que más la mueve. Igual a dos balines la entrada, entonces pilas con eso. Excelente. Y Byron, ¿dónde podemos encontrarles a ustedes para que nos puedan ayudar con entradas? Igual pueden buscarnos en Facebook, estamos como Monachopsis S. Ahí nos manda un mensaje y estamos, caemos a todo el norte, no hay problema. Buenísimo. Ahora, bueno, chicos, creo que llega el momento de comenzar a saber un poco más de ustedes, de sus proyectos musicales, de las bandas. Y algo para iniciar con esta conversación es como los nombres de sus bandas. Así que váyanle craneando ahí porque quisiera saber. Comenzamos con Byron, ¿te parece? Monachopsis, ¿cómo surge su nombre como banda? O sea, bueno, ¿cómo surge? Es un poco complicado ponerte porque siempre hay como que ideas. Pero al final creo que no es el nombre que hace la banda, sino la banda la que va a crear el nombre. Y pues creo que nos queda bien porque mira, Monachopsis significa estar fuera del lugar. Y pues siempre estábamos en esa idea, en esa onda de que éramos cuatro tipos que no se adaptaban, entonces estaban haciendo música para ellos solos y la gente como que no le pegaba lo que estaban haciendo, hasta que un rato se dieron cuenta que se botaron y ya estaban en un escenario. Y también creo que es algo que se expresa para todos, porque todos en algún momento estamos fuera de lugar y sentimos que estamos, no encajamos en algo. Y creo que ese es el auge que queremos mandar, esa aura de que puedes estar fuera de lugar y está bien, que puede haber situaciones en las que no te encuentres bien y también, y no es que esté mal, sino que debe seguir y así. ¡Qué buenazo! Entonces ahí está para ustedes el significado de Monachopsis. Chicos, los Bongs. ¿Por qué los Bongs? Prácticamente el nombre sale de algo muy gracioso y un poco curioso. O sea, viene... Hace algún tiempo habíamos querido grabar una canción en el estudio de un gran amigo, Dieguito Peñafiel, que queda por el Valle. Ahí teníamos a nuestro primer guitarrista, que era un poco loco, se podría decir. Y ya, justo estábamos terminando de grabar una canción y en eso nos dice: oye, loco, pásame el bonk. Y así, bonk, bonk. Y ya mi baterista dijimos: ¿por qué no llamarnos los Bongs? Entonces ahí sonó el nombre y prácticamente así surgió. Buenas. Y por último, no sé. Ya, o sea, es full más fresco porque, o sea, les puedo contar la historia. Al inicio, cuando no teníamos nombre, o sea, solo preguntaban cómo se llamaban y decíamos eso, no tenemos nombre. Entonces, en una de esas, alguien preguntó cómo se llaman y dijimos al mismo tiempo, no sé. Y como los quiteños no decimos no sé, sino decimos no sé, fue como que ya, ahí queda el nombre. No quedó sé. Como no sé. Ajá, no sé. Excelente. Y bueno, aquí el Zain. Vos disfrutas mucho de esta parte, ¿no? Sí, estoy escuchando esos nombres que no son tan estudiados, ¿no? Salen improvisados realmente, pero son muy buenos nombres. Excelente. Bueno, sí, ¿no? Cada banda creo que con su nombre se identifica bastante, ¿no? Hemos tenido igual a muchas bandas que, bueno, de todo, ¿no? Y si no, pregúntenle, no sé. Oye, y en realidad en la plataforma nos ha pasado bastante que nos preguntan por ustedes y la respuesta es como no sé. Y es muy gracioso. Claro, es que igual suena full a nuestra dinámica porque nuestro eslogan es que no sabemos qué hacemos. Porque es literal, es como que nos lanzamos full a improvisar las cosas. Hay este movimiento de los fluxis. Creo que le remedamos full en esta huevada del performance porque pasamos improvisando con full notas. Y ya, o sea, sí es el arte y así. No. O sea, no se rigen a ningún cuadro o marco, ¿no? Musical. Entonces podrías decir que no tienen un estilo musical. O no, si se van por algún estilo musical. No, o sea, yo diría que más que el estilo musical sería como que en sí nuestra esencia artística es el performance. Claro, la fusión, ¿no? Claro, es todo improvisado. O sea, no todo, pero gran parte sí es improvisada. Chévere. O sea, sería bueno escucharles, ¿no? O sea, que claro para que esto sí. Nos vamos a... Bandidos del Páramo. Claro, Bandidos del Páramo, claro. Las presentaciones, ya saben. Pilas el sábado, 3 de la tarde, exacto. A dos balas. Correcto. Excelente. Bueno, ahora, hablando de eso, de poder escucharles, creo que estamos en una época genial, porque con un solo clic podemos llegar a todas estas bandas, a todas estas personas que nos interesan un poco. Correcto. Así que, creo que es momento. Ustedes tienen música colgada en las plataformas virtuales, a donde los oyentes que están ahorita sintonizándonos puedan cacharles un poco. Claro, o sea, escucharles, ¿dónde tienen sus claro, o sea, temas subidos? Tenemos una cuenta en SoundCloud, no, o sea, como, no es, tiene tanta calidad el audio, pero, o sea, igual, pueden ir y cachar dos canciones que tenemos ahí subidas. Sí. Los Bongs. Ahorita nosotros no tenemos en ningún lado subidos, pero tenemos una recopilación de los toques que hemos tenido. Hemos hecho videos que nos pueden encontrar en Facebook como Los Bongs Oficial y ahí nos pueden escuchar y cachar qué onda hacemos y todo. Buenas. ¿Y Monachopsis? Bueno, ahorita igual no tenemos mucho en las plataformas, pero pueden buscarnos en Facebook. Igual recién grabamos un sencillo con una productora que ya mismo va a salir a la venta y nos pueden escribir y ahí llegan full bandas. Y ya, fresco. Conseguir su música. Hablando de eso, vamos a escuchar algo aquí en el Goodstock Blues. Vamos a relajarnos, a escuchar buena música, buen blues en esta bellísima tarde. Y regresamos con más de esta entrevista. volvemos con mucha más música, mucha más arte y cultura aquí en el Woodstock Blues. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos están viendo internacionalmente, a todas las personas que nos están viendo desde España, desde México, desde Argentina, a Vivi Campos, que casi siempre nos escucha por ahí, de este programa bluesero también argentino, y de México, a toda nuestra audiencia, sobre todo a Tampa, Florida, y a nuestros queridos productores Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna. No se olviden que reciencito vivimos esta unión del Quito Blues, que se dio un salto inmenso y viajó a Europa y tuvo una noche de blues y rock and roll en Alcorcón. Así que si es que ustedes se lo perdieron, si no lo han visto, lo pueden observar desde nuestras redes sociales del Woodstock Blues, o lo pueden encontrar también en la página oficial del Quito Blues. No se olviden de seguirnos, estamos al aire todos los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde. Y pues bueno, aquí nos están sintonizando recientemente, en cabina estamos con tres increíbles bandas: Mona Chopsis, Los Bongs y Nocef. Bueno chicos, sigamos con esta entrevista. Me parece genial poder tenerles a tres bandas que bueno, ya nos han dicho sus géneros musicales también, hemos estado hablando de eso. Y quisiera preguntarles, como banda, o ustedes individualmente como artistas, ¿cómo ven ustedes a la industria musical del Ecuador? ¿Cómo ha sido para ustedes incursionar como artistas, como banda, dentro del arte y la cultura, al menos dentro de la ciudad? ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Quién quiera? ¿Los Bongs? Claro. Para nosotros ha sido un poco difícil. Es, más que todo es por los integrantes. La dedicación un poco al principio fue hasta establecer, consolidarnos bien, fue un poco drástico. Pero la escena en Quito prácticamente está tomando poder, porque han surgido grandes bandas, igual de otros géneros, como a mí me encanta la música que hace Da Pound, a mí me encantan igual Tripulación de Osos, igual hay una banda que es del Valle de los Chillos de Conocoto, que se llama Vital Vibration, me gusta la onda en lo que ellos tocan y todo eso, y ha ido aumentando, hay más acogida de la gente, igual las redes sociales, Facebook, en Instagram, igual en YouTube. Y ahorita la plataforma Spotify, que es más factible para producir tus temas y todo eso, ha sido gratificante, sí. Claro, por ejemplo, en su caso, ustedes llevan 5 años como banda. Al principio, cuando ustedes recién se juntaron, ¿cómo buscaban tocadas? ¿Cómo hacían como para salir un poco más allá de los repasos? ¿O en ese caso en general? Las tocadas se encargaba nuestro primer guitarrista, que era loco, y él nos ayudaba con eso, nos consiguió tocadas fuera incluso de la provincia, que fue en Tungurahua, que fue en Montañita, y también en algunos bares de aquí en Quito, él se encargaba de esa parte. Yo me encargaba de la composición y mi batero de los arreglos. Él prácticamente hacía todo ese trabajo, nosotros solo íbamos, tocábamos, pero la acogida de la gente era chévere, porque hubo un toque que era en el Taita Rock, cuando recién empezamos a sacar nuestras canciones, y de la nada se empezó a llenar, la gente caía, y era gente que no conocíamos, y es como que le gustaba la onda de que hacíamos, igual nuestras letras son un poco chistosas. Actualmente ahorita no tenemos nada, pero estamos ya dado paso luz verde, que vamos a grabar en agosto, y los temas estarían finalizando para diciembre y subiríamos de Spotify y a todas las redes sociales. O sea, ahorita es como todo un misterio y queremos dar lo mejor para que nos puedan escuchar bien. Excelente. Nocef, ¿cómo fue ustedes para ese proceso? ¿Cómo le vieron ustedes? Y sobre todo, la pregunta más importante: ¿cuánto tiempo llevan ustedes como banda? Ya, o sea, nosotros vamos como 6 meses como banda. Es como que relativamente poco, pero para nosotros ha sido full. En todo ese proceso tuvimos como que 3 guitarristas. En 6 meses, 3 guitarristas, cambio de guitarrista. ¿Cómo? Claro, fue como que, la cuestión era que, o sea, igual tuvimos 2 bajistas, los únicos iniciales somos el baterista y yo. Y no sé, es súper complicado como que encontrar gente que quiera comprometerse, o sea, no necesariamente como que buenos músicos, sino que gente que esté dispuesta no sea superarse. ¿Ustedes ya han tenido alguna tocada en estos 6 meses gestionada por ustedes? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? O sea, antes de entrar en esta edición de Quito ya tuvimos como que unas 3 tocadas. Uh-huh. O sea, organizamos como que 2 fiestas en mi casa y en eso un amigo dijo aprovechemos y toquemos ahí con más bandas. Entonces, o sea, fue bastante eso, como que ya de nuestra, por nuestra propia cuenta, aprovechar que contábamos con el espacio y con los equipos para hacer algo. De ahí la tercera fue, no sé, diría que fue bastante suerte. Un chico estaba haciendo un evento y le habían contado que ya tenía una banda, entonces él nos invitó, o sea, y nos pagó incluso, fue como que... Ah, de suerte también les pagó. Claro, fue como que, o sea, era como que, no sé, evento para todo público, quería que toquemos covers, pero le dije no, o sea, tocábamos solo canciones propias, no teníamos ningún cover, y él me dijo que no, que era mejor, si es que tocábamos canciones propias, y nos dio $50, así. Fue full bacán, creo que... Sin pensarlo, ¿no? Claro, fue... Bueno. O sea, teníamos el tiempo, teníamos el espacio y teníamos dinero, entonces fue como que... No sé, sentíamos que empezamos full bien. Comenzó a surgir. Claro, y ya... Era como que con nuestro segundo guitarrista, luego ya por tonteras, o sea, se fue de la banda... O sea, le botamos así. No, era súper buen guitarrista, pero... Era otro loco. No, él... O sea, era como que de las personas más dedicadas que yo conocía, pero... No sé, sentía que nosotros éramos full mamarrachos para lo que él podía hacer. Ya. Y conseguimos un guitarrista igual de mamarracho que nosotros. Entonces, que combine. Claro, entonces estábamos como que... hechos. Más, claro. Y bueno, por último, Byron, de Monachopsis. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes siendo banda, juntos, como Monachopsis? Bueno, vamos a decir más, un poco más de un año ya, más o menos un año y medio. Creo que igual lo más importante para poder conectarnos ha sido que por pura suerte, por pura casualidad nos encontramos, pero hallamos química en lo que hacíamos y lo que tocábamos y era divertido al principio tocar así. Y pues sí, sí es complicado a veces porque vas... Es estar golpeando puertas, diciéndole a los bares, déjenme tocar, y te dicen, tienes que hacer covers. Y en un momento también nos dijimos, si nos gusta cómo estamos haciéndolo nosotros, ¿por qué ir a tocar algo de otra persona? Es su arte. Uh-huh. Y a mí me gusta expresar, especialmente a mí, mis propias bases, mis propios ritmos, y creo que eso es algo esencial en lo que deberían buscar las bandas y las escenas, generar su propia música. Y pues sí, en base a eso también nos hemos mantenido. Éramos al principio 5 integrantes, pero uno ya no se dedicó mucho y se tuvo que ir, era un guitarrista. Y al final igual nos pusimos bien y dijimos, no, llegamos bien con un bajo y una guitarra y así salimos. Y nos ha ido muy bien. Buenísimo. Oye, hemos tenido bastantes problemas con los guitarristas, ¿no? Son los más malcriaditos de... No, los guitarristas somos... Me incluyo porque yo también ando en el mismo mundo. Somos medios caprichosos. No nos ven bien. Bueno, pues mis queridos amigos, nos vamos a un corte aquí en el Woodstock Blues y regresamos con más. Si quieren enterarse acerca de estas 3 increíbles bandas, Monachopsis, Nosef y Los Bonks, no se despeguen del Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La percepción de las formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la sala Víctor Midero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

bueno, volvemos al aire después de esta increíble, increíble cancionzota que escuchamos aquí en el Goodstock Blues. Quiero hacerles la cordial invitación para que ustedes puedan ser parte del Desenrédate el 18 de mayo en Bandidos del Páramo. Se estará presentando Planeta Mois, Mona Chopsis, Empedernido, Jamingo Caravan, Dirist, Frenesí, Chronoline, Into the Void, Ayayacta y Nocef. El 18 de mayo en Bandidos del Páramo. Así que nosotros justo aquí, en este momento, tenemos todas las entradas para que ustedes nos puedan contactar, tanto por el streaming que estamos haciendo ahorita. Si ustedes quieren entradas, escríbanos en directo al streaming y pueden ser acreedores de una entrada para este increíble, increíble evento. Y pues bueno, aquí les voy a contar más de lo que ya les hemos spoileado a nuestros oyentes. Les quiero contar, decir oficialmente que todas las bandas que tenemos aquí en el Woodstock Blues son creadoras de sus propias canciones. E incluso los chicos que se van a presentar en Bandidos del Páramo van a hacerlo con sus creaciones al 100%. Así que yo quiero que me comenten cómo ha sido el proceso de creación de sus canciones. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el arreglista? ¿Cómo lo adaptan a su estilo musical? Y sobre todo, ¿cómo ha sido, no?, el proceso de crear algo que es suyo propio. Byron. Bueno, nosotros somos una banda de rock, pero que hace funk, hace indie, como te dije, y también hacemos un poco de blues. Entonces es la idea de que los cuatro queríamos hacer rock, pero nos gustó terminar experimentando con otros géneros. Entonces, si tú los escuchas, es como que ninguna canción encaja al mismo género, pero todo suena a Mona Chopsis. Y eso es genial, porque al final te da el sentido que tienes una esencia. Y pues para componer, creo que lo hacemos mucho, muy en grupo. No es como que alguien llegue y te diga, bueno, vamos a hacer esta canción y le pones esto y esto, sino que a veces llega alguien con una idea y el resto la va complementando con la línea de bajo, la línea de batería. Pero generalmente llegamos con una idea y termina cambiándose en otra totalmente diferente. Nos gusta componer haciendo jams y viendo que algo cae y suena bien a todos, entonces empezamos a formarlo más y empezamos todos en conjunto a discutir qué se va a poner. Igual para las letras, generalmente las hace el vocalista, que es Josué, pero igual cuando está tratando de poner, todos le influenciamos, mira, haz una canción sobre esto, que hable sobre esto. Y así. O sea, es una producción conjunta. Todos sí. Ponen como su granito de idea para generar las letras de Mona Chopsis. Sí. Según tú, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cómo se llama? Y dinos si la vamos a escuchar el 18 de mayo en Bandidos del Páramo. Bueno, mi canción favorita, y creo que es la canción que más ha llegado a pegar con la banda, se llama Maldita Mosca. Es una canción de fuerza, de energía, de reclamarle a todo el mundo. Y es como te dije, nosotros tratamos de expresar cosas que la gente podría gritar. O sea, tenemos canciones que te dicen, no te arrepientas de nada. Esta canción, en cambio, te dice, es para gritarle a alguien que se vaya, qué sé yo, para alguien que te cae mal, para un político, para cualquier, no sé, un productor que te está cambiando toda la música. Y entonces es algo que te lleva a saltar y nos gusta mucho. Sí, la vamos a escuchar este sábado 18. De hecho, con esta canción queremos reventar todo, porque es para saltar, para hacer un buen mosh, y sí, es genial. Maldita Mosca de Mona Chopsis. No se lo pueden perder el 18 en Bandidos del Páramo. Me parece chévere porque también es algo que he escuchado de muchas bandas, que es como que todos actúan bastante, ¿no? Por ejemplo, Elvis nos estaba contando hace un momento que, bueno, tú no eres el cantante, pero aún así eres quien escribe las letras. A mí siempre me pareció raro, porque siempre pensé que el cantante era el que escribía en general, pero ¿cómo ha sido su proceso de creación musical conjunto con la banda? Nosotros tenemos ahorita como unas 6-7 canciones ya hechitas, ¿bien? Pero yo compuse dos de ellas, y ahí después yo ya le encargué todo a José, que es el vocalista, que haga las letras. Yo lo que hago con mi batero es la melodía. O sea, yo me influencio en otras bandas y veo, esto va, esto no va, esto sí va, Y a José es como que le digo, ve, tengo este ritmo, más o menos métele tú, yo le mando en grabaciones, y ahí es como que el man se arma la letra, y después un día nos juntamos entre todos, hacemos un ensayo, y es como que la magia surge, es como una química impresionante entre nosotros, y con Guillermo que hemos empezado a tocar, también pone lo suyo, y cada quien es como que aporta increíblemente a las canciones. Bueno, Guille, ¿cómo ha sido para ti este proceso? Ya vas con la banda este tiempito, y ¿cómo lo sientes tú en cuanto a las canciones que ya has ido aprendiendo con los chicos? Te podría decir que yo, más que el poco tiempo que llevo con la banda, yo ya toco con uno de los integrantes, que es Josué, que es el vocalista, yo lo conozco desde hace 4 años a él. Siempre cantábamos, siempre tocábamos, siempre... guitarras, le metíamos un chance al blues, pero siempre a Josué le han interesado los ritmos más reggae, funk. Y justamente yo les presenté a Elvis y le presenté a Josué, se conocieron y salió esta fusión de ritmos, porque Elvis también tenía otras influencias. Y en estos meses que he estado con ellos me dijeron, métete con nosotros, yo soy más rockero, me gusta más lo que es el heavy metal, el thrash, pero también me gusta mucho el blues. Desde hace años, desde hace 10 o 15 años que toco guitarra, yo ya tocaba un poco de blues. Me dijeron acolítanos para arreglar un chance las canciones y ver si es que las hacemos un poco más completas, porque solo tenían la guitarra de Josué y yo les podía dar un poco más de fuerza para que estas canciones nos motiven mucho más armónicamente y musicalmente, como les estaba mencionando. Buenas. Oye, Guille, ¿sabes qué? Nos están viendo desde algunos lados. ¿Sí? Y quiero mandarle un saludo a Charlie Rosales, que nos dice, saludos a Guillermo Bustamante, el gusanillo de fuego. De Babahoyo, saludos. Recuerdo los festivales de Guayaquil, en Marte Roldós, en San Martín, Ñaño, de Pueblo Viejo y Guaranda, algo así, bueno. Y Andrés Córdoba, ¿qué te dice? Mamá, se metió un peje lagarto. Hola, Guillermo Bustamante, un saludo para ellos desde el Woodstock Blues. Bueno, muchas gracias, Charlie, por escucharnos. Él es un gran amigo mío, baterista de una de las bandas con las que yo recién comencé, en Fénix, hace unos 10 años atrás, en Los Ríos, en Babahoyo, banda que actualmente todavía existe. Se dedica a tocar en Guayaquil, actualmente cambiaron un poco de género, pero son grandes amigos míos. Les mando un gran abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, les deseo también que, si pueden, asistan a este gran evento que se viene. Excelente, bueno, qué chévere poder tener a esta gente que nos escucha de otros lados. Un saludo inmenso a toda nuestra audiencia. Gracias por sintonizar el Woodstock Blues. Y vamos finalmente con Cabas de Nocef, quien nos va a contar un poquito de lo que ha sido su producción musical en estos 6 meses con tu banda. La nota es que yo antes de hacer Nocef ya era con que ya tenía hechas algunas canciones y estaba tocando en otra banda. Tengo como que ya un trobo personal con hacer covers en una banda. O sea, no tiene nada malo de hacer covers, pero a mí en lo personal, no sé, es como que perder tiempo. Entonces era como que pasaba mucho con esta banda, yo ya tenía como que mis canciones hechas y no practicábamos, sino que practicábamos los covers. Entonces dije, no, yo quiero tocar canciones que yo haya hecho, y como que ahí empecé Nocef, tenía ya escritas 2 canciones. Les mostré las canciones a los chicos y, o sea, no fue empezar de cero, porque ya teníamos como que unas bases hechas, pero de ahí ellos se adaptaron a lo que yo les presenté y hicieron como que sus propias partes. La batería era como que solo en todas las canciones que tenemos, en solo una yo le dije exactamente qué tocar, pero el resto llegó Isaac y empezó a tocar lo que él sentía. Lo mismo pasó con Marcelino en el bajo, y ahorita estamos como que con Anthony en la guitarra haciendo lo que se acople. O sea, ya no sé, creo que recién hace un mes recién logró acoplarse a la banda, porque antes de eso era como que no teníamos nada fijo para él, sino que yo le decía, a ver, toca esto y yo voy a ver qué puedo tocar para ver si lográbamos eso, pero siempre era seguir probando. ¿Ustedes tienen algún proyecto en mente, alguna canción que estén por sacar? Claro, o sea, ese era nuestro secreto, vamos a grabar en... ya les arruiné la sorpresa. Sí, ya nada, en 2 semanas empezamos a grabarnos. Vamos a intentar sacar un EP, si no, del material que saquemos, vamos a ver qué estrenamos ahí. Pero de ley sale el EP en este año. Buenazo. Qué bueno es poder escucharles con todas esas ganas a los chicos. No se olviden que los pueden escuchar. Y no se olviden, sobre todo, que del 12 al 17 de agosto vamos a estar con este festival increíble, porque el blues se toma Quito. Y el Quito Blues se viene con un montón de artistas nacionales e internacionales. Así que no se lo pueden perder. Y sobre todo el 3 de agosto, el Retro Stock, donde tendremos a nuestros amigos los Bongs, conmemorando los 50 años del Woodstock. Nos vamos a escuchar algo de música aquí en el Woodstock Blues y regresamos con más. Estás perdido, no sé dónde buscar. Voy preguntando entre la gente, nadie sabe dónde estás. Entre tus cosas ya no ocupo más lugar. Y yo que sigo buscando dolor, porque no sé vivir de otra manera. Bueno, pues no nos olvidemos que tenemos aquí en Quito un montón de música, un montón de lugares a los que asistir. No nos quedemos ahí pensando que no hay cosas, porque hay un montón. Y quiero hacerles también la cordial invitación para asistir a una presentación teatral con estilo clown, denominada El Último Mambo, con la dirección de Carlos Cacho Gallegos y Jenny Portilla, siendo la actriz principal Jenny Portilla de esta increíble y divertidísima obra teatral. Las funciones serán el 16, 17 y 18 de mayo a las 20 horas en el Teatro Mala Hierba. No se olviden que el jueves va a ser 2x1 y esto se da gracias al Teatro Humboldt, a Goethe Centrum, al Teatro Mala Hierba y a RecDec. No se lo pueden perder. El Último Mambo con Jenny Portilla, en una obra muy, muy graciosa y sobre todo que quita todos estos estigmas. Y pues bueno, chicos, llegamos casi al final del programa. Yo les agradezco muchísimo haber podido venir aquí y sobre todo esperando ya poder escucharles en sus respectivas presentaciones. No sé si ustedes quieran decir algo a nuestra audiencia, los micrófonos son todos suyos. Pues sí, yo quisiera mandar un saludo a Pato Recalde, que ha sido un gran acolite para nosotros, los Bongs, que se encuentran en el extranjero. Quiero mandar un saludo a mis amigos de la facultad que me están escuchando y me están enviando mensajes por interno. Un saludo a Cristian Castro, un saludo a Marta Belén, un saludo a mis amigos en global, a Carlitos Daro, igual a Santiago Tello, a David Alomoto y a José, que no nos pudieron acompañar hoy. Y eso, muchas gracias por la acogida. Buenazo. ¿Ustedes? Bueno, yo quisiera una petición. Estamos participando como banda en un concurso. Quisiera, si pueden llegar a buscar en la página de Monachop, si hemos compartido un video dentro de la página de Sound Dalí. Pueden llegar, darle like y nos ayudarían bastantes para poder grabar una canción. Se llama Sidral y es muy buena, creo que deberían escucharla. Y pues igual mandar saludos a todos los que nos están escuchando y a los de la banda que no pudieron venir hoy. Excelente. Ya. Cava. Yo quiero como que promocionar un evento del viernes donde toco. Se llama El Veranillo. Es una fiesta que está haciendo como que... O sea, la carrera de cine de la Universidad de San Francisco para financiar un cortometraje. Entonces está $5, caerán y están apoyando a la cultura de acá. Excelente. Bueno, yo también quiero aprovechar para mandarle saludos a nuestro querido productor Carlos Patricio Recalde, a toda la gente que nos esté escuchando y sobre todo que no se olviden que estaremos al aire todos los martes y viernes de 3 a 6 de la tarde, mi Saint. Por aquí, por la señal del Goodstock Blues, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, la voz oficial del Quito Blues 2019. Así que bueno, mi nombre es Saint, también me despido. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y a todas las bandas por habernos acompañado y darles a conocer a todos un poquito de lo que hacemos, ¿no? Los músicos en nuestras horas libres y bueno, a promocionar y adelante arriba la cultura musical, que de eso se trata. Y esto fue el Goodstock Blues. Adiós, amigos. Bye. Vayan al EDOC.